Vamos a presentarlo a Leandro Ibiglia, él es referente de Calfucura Rugby. Hola, Leandro, bienvenido. Paula Leguizamón te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, qué lindo. ¿Cómo surge Calfucura Rugby? Porque la verdad que es muy lindo el trabajo que ustedes están realizando ahí. Calfucura surge de la idea de un grupo de amigos, todos exjugadores rugbyers, y la idea era poder aportar a la sociedad en el deporte y desde el apoyo escolar para evitar la deserción escolar. Entonces, buscaron en conjunto con la municipalidad, buscaron un espacio donde se hizo la cancha. Después de mucho tiempo, con mucho esfuerzo, se pudo hacer un pequeño quincho donde después de la actividad deportiva se da la merienda y los días que no hay deporte se dan apoyo escolar. Leandro, ¿cuántos chicos están asistiendo a practicar este deporte y a las actividades que después le proponen? En este momento tenemos aproximadamente 70 chicos. No estamos haciendo solamente rugby. Este año arrancamos con el hockey femenino, así que estamos con las dos actividades, miércoles y viernes, con las dos actividades, después la merienda, y martes y jueves con el apoyo escolar. ¿Cómo fueron sumando los distintos profes para ir enseñando? ¿Esto lo hacen ustedes también? ¿O alguna maestra que también se prestó para dar el tema del apoyo escolar? Ha sido de diversas formas en la historia en estos 11 años de Calfu. La mayoría de las veces son docentes que se ofrecen, vinculados siempre, obviamente, algún conocido de club o de alguna forma cercano al club. Y este año todavía no pudimos empezar, pero estamos muy próximos. Lo vamos a hacer a través de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La Pampa. Los chicos avanzados en la carrera tienen que hacer una materia donde puedan devolver algo a la sociedad en lo que la universidad les da. Y bueno, articulamos el apoyo escolar con los chicos de agronomía. Qué bueno. Me decías que con mucho esfuerzo fueron construyendo ese quincho también en estos 11 años, me imagino. ¿En qué estado, en qué condiciones está la cancha? ¿Este terreno fue donado por alguna institución? El terreno fue donado por la municipalidad. Estamos actualmente en el proceso de escrituración. Bien. El quincho, si bien es un quincho chiquito y humilde, cuenta con todas las características para que los chicos puedan ir a tomar la leche, a merendar y a dar clases ahí. Así que hoy justamente hoy de la mañana estuvimos visitando la unidad 4 del Servicio Penitenciario Federal, para a través de del taller de carpintería que tiene la unidad 4, poder hacer los bancos para que los chicos puedan tener apoyo escolar. Qué bueno eso. Y todo esto de la materia prima para poder darles la leche, las pelotas, bueno, en el caso de hockey también me imagino que los palos y demás, ¿Cómo fueron consiguiéndolo a través de gente que se hace socia? ¿Cómo fueron armando y trabajando en eso? Nosotros tenemos un grupo que nosotros lo denominamos con cariño el Grupo de la Merienda. Sí. Es un grupo de personas que voluntariamente se anotan para, por duplas, o sea, cada dos personas, se encargan por semana de conseguir lo necesario para dar la merienda. La leche, el cacao, facturas, galletitas, fruta, jugo, lo que dispongan para dar la merienda miércoles y viernes. Más o menos, aproximadamente ahora tenemos una lista que cada dupla le toca cada un mes y medio, tienen que ir a Calfu, eso está estipulado, digamos, cuándo le toca a cada uno, y así lo resolvemos. También muchas veces hemos articulado la leche con el grupo de un litro de leche por mes. Bien. Que nos han donado, y después de las donaciones particulares que cada uno quiera acercar a Calfucura. ¿A dónde se tiene que acercar la gente? ¿Cómo pueden donar? O aunque sea, hacerse como socios para lo que necesiten ustedes también. En Calfucurat, los miércoles y viernes, de 18 a 19.30, seguro haber gente. Después, en varios momentos del día también hay gente, pero con seguridad que esos dos días y en esos horarios van a encontrar gente. Si no, llamándome a mí, no hay problema. Los recibimos de brazos abiertos y con muchas ganas, siempre son bienvenidos. ¿Tienen alguna, figuran en alguna red social? Sí, tenemos Facebook como Escuela de Rugby Calfucurat. Y de la misma forma en Instagram. Qué lindo, qué lindo. ¿Cómo es? Me contaban que tienen cerca de 70 niños y niñas. ¿De cuántas edades? ¿Y cómo es el feedback que le genera a ustedes? Porque me imagino que las caras de agradecimiento o las relaciones que se deben generar también deben ser muy lindas. Nosotros tenemos chicos que arrancan desde los 5 años y hasta aproximadamente los 13-14. Este es, digamos, es el segmento etario que nosotros queremos atacar para evitar justamente la deserción escolar en la primaria y para poder, y porque es una edad en la que más fácil los niños son moldeables en cuanto al carácter. Entonces consideramos que los valores que queremos proyectar son mejor recibidos, por así decirlo, en los nenes de esa edad. Claro. Entonces, obviamente después los nenes van creciendo, a lo largo del tiempo fueron creciendo y van regresando muchas veces al club. Nosotros a los 13 años los derivamos, tenemos un pacto con Santa Rosa Rugby, con el club estudiante, sí. Donde los nenes cuando cumplen esa edad los derivamos a esos clubes para que jueguen con ellos. Ellos tienen mucho más herramientas que nosotros para aportar desde lo deportivo en esa edad, así que hacemos de esa forma. Los nenes siempre agradecidos. La niñez es una etapa donde los sentimientos se expresan de la forma más pura, entonces ellos siempre manifiestan mucho cariño, mucho amor, y bueno, nosotros súper contentos porque de alguna forma sabemos que estamos contribuyendo a su vida, así que esa es la idea de Calfucurat. Qué lindo. ¿Cómo es la relación con los padres? ¿Cómo? Los padres, tenemos un buen grupo de padres, este año, bueno, como todas las instituciones, después de la pandemia, costó arrancar y bueno, este año nos estamos afianzando con un buen grupo de padres, están involucrados. El sábado tuvimos un día de poner a punto las instalaciones, porque el sábado que viene tenemos un encuentro de rugby en Calfu y fueron muchos padres, muchos chicos, claro. Así que no, involucrados. Bueno, ahí iba mi otra pregunta. ¿Si se realizaban encuentros con otras o con otras instituciones deportivas? Este año estamos nucleándonos, por así decirlo, los clubes de rugby de desarrollo, de rugby incipiente, de la provincia. Y este sábado se va a realizar el tercer encuentro del año en Calfucurat, donde vamos a recibir a Anil, Espeluzzi, Catrilo, San Martín, Hacha y al Club Estudiantes. Mira. Disculpen, estoy en el colegio de Pinena y está sonando el timbre. Por 2 segundos te juro que pensé que estabas arriba del Puelchito, del Palperito, porque tienen el mismo sonido ahí. No, estaba en una reunión del colegio y bueno, me escapé y justo sonó el timbre. Así que este tercer encuentro y va a poder ir obviamente los vecinos y vecinas, ¿no? Que se encuentren por ahí. Sí, por supuesto. El club, nosotros nos gusta definirnos como un club de puertas abiertas y es un club del barrio y de todos los que quieren participar. Nosotros estamos ubicados en Primero de Mayo y Steven, frente a Alex Molino. Y va a haber ahí mucha gente. El sábado se va a notar desde la calle el movimiento de mucha gente. Olvídate, ¿a partir de qué hora? a partir de las 10 de la mañana y hasta las 13:30, 14 horas aproximadamente. Perfecto. Leandro, ojalá que esta entrevista sirva de muchísima ayuda para ustedes, para quienes están escuchando y se quieran sumar al trabajo que realiza esta escuela, esta escuelita de rugby, y ahora podemos ir de hockey también, que se va sumando. Sí, las chicas de hockey de a poco van agarrando ritmo. Qué grande, qué grande. Y esperemos, bueno, seguir pudiendo servirles de ayuda a ustedes para lo que necesiten los micrófonos de la radio. Bueno, bárbaro, muchísimas gracias y invito a todo el que se quiera acercar el sábado, a ustedes también, así que nada, siempre son bienvenidos. Un abrazo enorme. Otro, muchas gracias.